saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Gantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Estamos en Los Forasteros, desde autoexplora.com. Estamos en Insurgente Sur 1235, aquí en la cabina, que da a Insurgente. ¿Qué? Lo que hace el porno, Mari Carmen, no entrabas. Pero estamos Los Forasteros y además un invitado, como ya pudieron ver en las redes sociales. Ya no doy esa dirección, Mari Carmen. Ya me dio miedo después del último programa que nos vengan a buscar. No, es que doy la dirección porque la otra vez Olea posteó una cosa de unas donas muy ricas de los Avengers. Y quiero que alguien traiga unas donas. Entonces ya saben dónde traerlas. Ah, ya sé cómo vamos a regalar lo de los de Grupo Escomic. Nos tienen que traer unas donas Avengers a todos. Pues hay regalos, hay invitado, sí. Hay noticias, hay muchas cosas. Mucho. Chismes aquí, la vez pasada, qué bárbaro. Ay. Qué bárbaros. Nos están diciendo argüenderos, manita. De hecho, nos tardamos en subir el podcast porque tuvimos que censurarlo y le modificamos las palabras que decían. Era muy altisonante. Sí, dejó de ser Grupo Editorial Vida, ahora era Editorial Novaro. No, deja que Maricarmen. Ya acaba de presentar, chico. Bueno, Luis Gantuz, Humberto Ramos, Leonardo Lea. Hola. Edgar Clemen. Está ahí Edgar Clemen clavado en la computadora. Edgar Clemen clavado. En la computadora. Era un clavito. Y tenemos un invitado. Pero ahorita vamos a ver lo del invitado. No queremos. Sí queremos. Ah, bueno. Está bien. Preséntalo. Sí, pero además, primero el Twitter, por favor, Luis. Sí, claro, mira, el Twitter de Los Forasteros es @los_forasteros. Nos pueden buscar en Facebook como Los Forasteros Radio. Y ya saben que en losforasteros.com pueden ver los programas anteriores, suscribirse al podcast, ver fotitos, ver artículos. Hay una sección de Olea desnudo, una cosa bien bonita. Y aparte ya estamos en Ustream, ¿no? Ya no estamos en Justin TV. Ya sí, ya no salimos de Justin TV. ¿En serio? Sí. Es que se le reventó el servidor, ¿cómo ves? Qué bárbaro. Nada más por unas cuantas visitas, bola de chimoleros. Tengo muchos primos. ¿Tienes muchos primos? Sí, sí. Y primas. Recuerda que eso sí las recuerda todos los posts de Luis Gantuz, pongan hashtag EgoTime. Y está la página. Y está la página, losforasteros.com, para que ahí también nos puedan seguir, puedan ver qué sucede con nosotros, sí, y nuestras vidas, nuestros patrocinadores, que esperamos lluevan. A cántaros los patrocinadores. Bueno, está otro patrocinador. Hay otro que no se ve. No se ve el patrocinador. Oye, pero oye, levanta tu cola, ¿no? Porque no se ve. Se nos va a ir el patrocinador. Ahí está. Así, cuidado con tu cola, Clement. B8 verduras. Qué bonito. Tu cola B8 verduras. Muy bueno. Qué buen ángulo. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos un invitado. Qué barbero soy, ¿verdad? No, pues sí. Traemos un invitado, ¿sabes? Pues sí, la neta, porque este personaje lleva, pues más o menos que desde el 2000, más o menos, que empezaste con Kamikaze. Mazo, ¿eh? Trabajó en Marvel dibujando Venom, ha hecho concept design para Megamind, esta película francesa, ¿cómo se llamó? The Prodigies. Que te llevó a chambear a ti. Chips, nos fuimos ahí de grapa 3 meses. Bien te chido. Fuiste a Francia, ¿verdad? Chingón, se fueron chingón. A Francia. Cada quien con Concept pareja, Design, ahorita trae un rollo ahí, tiene su propia empresa que se llama El Arte Rabia. De Don Gato. El Arte de Don Gato, todo lo que vieron de Don Gato en las carteleras lo hizo él. En serio, hoy estamos así de mantel de dado. Y a últimas fechas ha sido acosado sexualmente por Clement. Sí. Entonces vamos a hablar de lo que realmente al público le interesa, al público que nos escucha nos interesa. Este, Paco, ¿qué se siente ser acosado por Clement? Este programa me da mucho miedo. No, primero antes que otra cosa, Paco, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme y aquí es prácticamente... Paco Herrera, por cierto, bravo. Me hubieran dicho el nombre. No, la verdad es que uno tiene que jotear 5 minutos diarios y no se acumula y es peligroso. A Clement le gusta la cachetada charra y la nalgada con penca de nopal. Entonces, después de eso, la verdad es que... Bueno, después de las intimidades, ¿verdad? La sección de intimidades. Sí, pero muchas gracias. Muy muchas bien, gracias muy bien. Por la presentación y por invitarme. Muy pues bien. Platícanos, Paco, a ver, así brevemente tienes 2 minutos... ¿Cómo empezaste en este rollo? Tu carrera 10 años para clavarnos en lo que importa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Rápido. ¡Puta madre! Empecé... Puedes empezar con el programa de Dino Canón para darle una bonita... Sí, ¿verdad? Un bonito seguimiento. Tan lejos y como por ese camino sí, te quieres pues, ir. No. Pues es parte de la historia. Bueno, yo la verdad es que... crecí más que nada viendo las caricaturas de Warner y las películas de Disney. Ese era como mi target. Yo los cómics no los conocí hasta, yo creo que, híjole, finales de los 80s, principios de los 90s. Dibujaba personajes de las caricaturas y de las películas y después salté a los cómics. Después fue lo del programa de Nino Canún, donde conocí a esa bola de locos que ¿qué programa de Nino Canún? El programa Nino Canún de cómics. Donde... Ah, ya en los... Por ahí en el 93, ¿qué creen? ¿No? Lo tengo grabado en VHS. Ah, ¿está en YouTube? Sí, está en YouTube. ¿No eras en beta? Realmente yo conocía es que lo pasé a VHS. Yo quería ver ese programa, pero justo ese fin de semana o en esas fechas, yo salí por X o Z razón de México a Cuernavaca o algo así, porque ya estaba harto, me habían corrido de la escuela y estaba haciendo hamburguesas de McDonald's. Okay. Trabajé como medio año haciendo. Sí. Y cuando entré a la prepa lo comenté con un amigo que trabajaba, que estudiaba conmigo en la prepa, y me dijo, oye, yo tengo el programa grabado, ¿por qué no vamos a mi casa? Entonces fui a su casa y su hermana había grabado un concierto de Luis Miguel encima del programa. Ajá. Pero entonces ya se pusieron a ver mucho porno, más interesante en ese tiempo, seguro. Exactamente. Pero tenía la parte final del programa donde anunciaban la tienda de Urantia de Víctor Guízar. Y entonces me lancé para allá. Ajá, sí, saludos a Víctor. Y me lancé para allá y ahí conocí a todos ellos. De ahí fue. Realmente, antes de entrar realmente al cómic, yo hacía o empecé a hacer cosas para licencia en Disney. O sea, hacía. Y lo sigo haciendo hasta la fecha. Sigo haciendo diseño de personajes para producto, para guías de estilo, para, ya sabes, playeras, gorras. O sea, realmente lo que se utiliza ahora en licencias es una guía de estilo donde si tú eres un licenciatario y vendes servilletas y compras la licencia a Disney, a Warner o a lo que sea, ellos te dan una carpeta que tiene arte en general. Harto arte. De todo tipo, o sea, tiene iconos, patterns, o sea, mucho de ese trabajo de hecho lo hago con Leonardo. Yo hago el arte y Leonardo Venturi se mete color, diseño, hace maravillas con la lechera. Paco hace el arte y Leonardo todo lo demás. Es un gran negocio porque para mi chaza. Ahí es cuando me di cuenta de que no sé por qué soy güero, si soy bien mexicanote. Y de ahí salté a los cómics y hice un par de pininos con Warner y con los Simpson por ahí. Pero la verdad, bastante chafa. Mi trabajo estaba bastante piterón para esas fechas. Estaba yo bastante chavo. O sea, yo entré ahí cuando tenía unos 14, 15 años. Estaba muy chico. O sea, ¿tú entraste a dónde? ¿A Warner? Yo entré primero en lo de licencias. Ok. Y después, ¿a qué edad tenías cuando entraste eso? Yo creo que debe haber tenido unos 15 años. ¿Te acuerdas 14, cuál fue tu primer años? Trabajo así que te pagaron? ¿Cuál fue? Realmente fue... ¿Te lo pagaron? Espero, porque luego... Ay, no. Se lo pagan. Ay, hijo de su madre. ¿Realmente? ¿Cómo te lo pagaron? Venga, ese muchachito. Yo creo que... Se me cayó el jabón. No, este... Ve así. No, yo creo que fue, yo creo que fue en Disney. Yo creo que fue en Disney haciendo un par... En ese entonces había un director de arte que se llamaba Pepa Lao. Y Pepa Lao veía bonito como... Bonito nombre. Sí, español. Bueno, realmente Petala, tiene un, des, ¿no? un despacho de diseño ahorita bastante, cabrón. O sea, muy mamón. ¿No? Sí, uf, sí está, cabrón. ¿Cómo imagen se llama su... Ideograma. De hecho, le mando un saludo porque... Hey, Pepe. ¿Seguro nos está oyendo? No lo sé, no, pero luego le pasamos el chisme. Sí. Realmente él confió mucho en mí al principio al decir, bueno, yo veo algo en ti que va a ser. Si no hay trabajo, yo te lo invento. Ese era su... Realmente empecé a hacer diseño, no más bien no diseño, sino dibujo de personajes en específico para esto. Realmente ya no me acuerdo si... El trabajo que yo hice ahí se llegó a utilizar para algo, pero creo que no se llegó a utilizar para nada. Lo hice mucho trabajo ahí, me lo pagó antes de que hiciera cómic, antes de que hiciera nada. Empecé a hacer como personajes de Disney. Okay. Yo amo, respiro y soy un enfermo de Disney. Ok. Entonces, de ahí a los cómics y empecé a hacer un poco de pininos. Después realmente... ¿A qué edad entras a Marvel? ¿Hiciste Venom? No, pero no, primero hice Kamikaze. ¿Fue el primero? ¿A qué edad primero hice algo de Dark Horse, ¿no? Primero hice Dark Horse, algunas cosas, Warner. Spin-ups, Warner, pero lo de Warner sí estaba, sí es una de esas cosas que no puedes mencionar, está muy malo, okay. Muy pinche. De hecho, yo mi primer contacto con un original de cómics fue una página de Warner, y está estaba horrible. Dejaste el milonado, ¿verdad? No, está, realmente cuando uno empieza y cuando está hecho, pues uno tiene que ser autocrítico, tiene que decir, no, pues la verdad es que digo, estaba empezando, ¿no? Pero no te tires al piso, carnal. No, hay cosas peores y duran 20 años. Sí. O más. O más, diciendo pero que son más. ¿Cómo empiezas a cultivar esos talentos que ya tenías y cómo los empiezas a practicar? Eso no soy, para llegar no hasta nada bonito. No, para llegar hasta ahorita, porque no es fácil. Ahorita tú mismo estás siendo autocrítico con tu trabajo. Yo empecé a... ¿Cómo le haces para llegar a donde estás y poder adquirir todas estas herramientas y la práctica, sobre todo? Le di un aventón a Humberto. ¿Cómo cultivaste tus talentos? Eso es muy interesante. Sí. Yo quiero saber eso. Sobre todo el brazo derecho, ¿no? Yo empecé a ir a San Diego en el 94, fue mi primera convención. Ay Dios, ¿qué pasó? Yo no empecé a trabajar hasta el 2000 aproximadamente. O sea, sí me eché 6 años de picar piedra. De aprendiz. Sí. No, y de frustraciones, porque uno va. Los primeros años que yo iba allá tampoco, nunca conseguía nada y no había resultados. O sea, yo hacía ciertas cosas y no tenía resultados. Uh-huh. Y también uno se empieza a frustrar, pero yo no quitaba el dedo del renglón. Para ese entonces, yo conocí a Humberto después de lo de Nino Canún, pero realmente no nos llevábamos como ahora. ¿Verdad, chiquito? No. Realmente... Este por programa está muy gay. Perdóname, Clemente. Después del... Perdóname, Clemente. Perdóname, pero es que... Otro día ya. Realmente yo ya estaba entrando, yo creo que estaba a finales de prepa, principios de la universidad, cuando... Cuando no querías estudiar, cabrón. Te tuve que convencer porque había malas influencias en su vida. Sí, claro. No lo querías. Hacía un ambiente enrarecido alrededor de Paco. Mira, la verdad, Paco no lo va a decir, pero es uno de los tipos más talentosos que yo he conocido en mi vida. Después de como mí. Dice él, yo lo conocí cuando tenía 15 años. Su papá un día llegó y me dice, es que mi hijo dibuja, no sé qué. Y así como el papá de Paco llegaban. Sí, es amor de cuervito. Y decías, ay, sí, señor, mire, su hijo debería ir a clases de dibujo y así, así. Pero el trabajo de Paco, la verdad, en ese nivel inclusive, de 15 años, o en el rango de 15 años, era muy, muy, muy bueno. Y a partir de ahí, bueno, él se empezó a juntar con gente que le empezó a enseñar cómo estaba el rollo, pero después también... Tiene que ver que seas bueno en lo que haces, ¿no? Que tengas secuestrar de donde estaba, bueno, literalmente. Que tengas también ganas de hacer las cosas, de no rendirte, como dices, sí, claro. de después de ir a San Diego y de ir a muchos lugares, ¿no? Y también el estar en el lugar correcto con las personas correctas, porque eso es bien importante. Son muchas cosas, es decir, no es una sola, son varias. No, espérame, déjame terminar esta idea. Bueno, realmente lo que yo hice con Humberto también fue ser un chingaquedito. Yo salía de la escuela todos los viernes. No lo tomen como consejo, gente, porque ya no lo hago. Iba a su casa saliendo de la universidad y le decía, me tienes que enseñar, o sea, no nada más a ser profesional, no nada más a hacer cómo se dibuja una perspectiva, una figura humana, una secuencia, uno lo que sea, sino cómo funciona la industria, qué se necesita. Uh-huh. Como tú bien lo dices, no nada más, es el 50% es la chamba, y siempre lo he dicho, el 50% es que cumplas bien, que seas profesional, que te fregona tu trabajo, tus dibujos, lo que sea, pero el otro 50% también tienes que entender que hasta tu presencia es importante, cómo vendes tu trabajo, cómo funciona la industria, por dónde tienes que mover, son muchas cosas que tienes que ver o que tienes que tomar en cuenta para decir, ok, si quiero llegar acá, tengo que estar consciente de todo esto. Claro. Entonces, y ha llevado, y bueno, y seguimos hasta la fecha aprendiendo de este medio. Uno nunca deja de aprender este rollo. En el momento que dices, ay, yo ya soy bien fregón, y mira, ya hasta donde llegué, ya acabaste tu tumba. Esto es el éxito de algún lugar. El éxito es un camino, no un destino, pues, ¿no? Ay, qué bonita frase. ¡Vamos! ¡Cierra la puerta, señores! Sí, yo disfruto enormemente levantarme todos los días y hacer y disfrutar realmente lo que estoy haciendo. Sé que hay días que uno quiere aventar la toalla, sé que hay días que... Y habrá días que no tengas el éxito que tienes normalmente, porque también es un riesgo que eso es lo que te hace... Regresar al piso y decir... Sí, es un traguito de Ubicatex que es bien importante. Sí, claro. No, y... te lo voy a recomendar, es un buen medicamento. ¿Para qué bajo? No, y estar abierto a muchas cosas, porque a mí me apasionan muchas cosas, no nada más el cómic, el diseño de personajes y las esculturas, y son muchas cosas, la tematización, digo, platicaremos ahorita al respecto, pero sí, bien... estoy muy abierto a... ¡Ay! ¿Qué pasó? A todo, generalmente. Bueno... Esto se está poniendo muy gay. En serio, señores, este es un programa de cómics. Ubíquense. Y cultura visual, ¿no? Chihuahua. Compórtense, muchachos. Aquí somos machos, varones, masculinos. Del verbo no nos agachamos porque hay peligro. Ay. Bueno. Oye, Paco. A ver. ¿Qué me estoy yendo tan raro? Pero bueno. Es que estás como acatarrado. Bien, sí, ¿verdad? ¿No? Estás como sentado. Acatarrado. Sí, a ver, deja. Ay, bueno. Ok. Paco. Ay, muy poca gente sabe, bueno, mucha gente sabe que hiciste lo de Don Gato, pero muy poca gente sabe que hiciste concept design para Megamente. Ajá. Y aparte que hay una película donde todos los personajes son tanto tuyos como de Humberto, que es The Prodigy. Platícanos un poquito sobre esto. Bueno, primero, Megamente, ¿qué pasó ahí? Realmente Megamente se da por los libros que empezamos a publicar en el 2000, que es 2007 o 2008. No puedo. 2006. Me escucho y me friqueo cañón. No, por eso no. Ay, Dios, ¿quién es ese muchacho que habla tan bonito? Hasta se le empieza casi corriendo. Humberto y yo empezamos a hacer como nuestras propias autopublicaciones en el 2007. Empezamos ya a la fecha. Con ya hice... nuestro dinero, para que no anden pidiendo chicha a nadie, cabrón. Sí. Sí, empezamos nosotros a honestas, ¿no? Claro, realmente mi propuesta a la autopublicarme para mí era un portafolio. Era decir, voy a llegar a manos y voy a llegar a gente que no... Si vendo... Mi premisa era, si vendo 250, 300 libros, recupero mi lana y puedo seguir haciendo más libros. Voy a llegar a manos que no... Y así fue. DreamWorks compró mis libros y me habló por teléfono. Y me dijo, oye, compré tus libros. El director de arte de Megamente quiere hablar contigo. ¿Quieres venir al estudio? Te vamos a platicar la historia. Te vamos a hacer todo el relajo. Y obviamente agarré un avión. De hecho, Beto... Oye, ¿qué sentiste cuando te hablaron de ahí? Coquilla. O sea, ¿qué sentiste? Sí. O sea, ¿lo creías, no lo creías? ¿En qué te imaginabas que ibas a hacer? Pues sí estaba muy emocionado, pero también estaba bastante nervioso porque tienes que cubrir ciertas expectativas, claro. ¿No? Antes de llegar al estudio ya me habían mandado cierta información. Es bonito porque firmé, ya sabes, el No Disclosure Agreement de un chorro de cosas y me llegó un paquete enorme donde abres un folder muy bonito que te dice bienvenido a DreamWorks y ta ta ta ta ta, ta. Y pero ya venía como especificaciones muy fuertes. Así. Especificaciones muy fuertes de no proyecto. No decir nada. Y, claro. y me mandaron como concepto que ya tenían ellos, que habían empezado a trabajar. Y para el día que yo llegué al estudio, yo ya llevaba 5 o 6 diseños hechos. Claro. Antes de llegar a la junta, en el mail del director, hice una llamada con él por teléfono, me explicó ciertas cosas y cuando yo llegué a la cita ya traía 5 o 6 diseños que él ya había visto un día anterior que estaban en su mente. Cuando llegué, él ya sabía que había mandado, ya lo había visto y afortunadamente le gustó bastante. Y bueno, estuvimos trabajando un par de meses en los diseños y se debe haber hecho como 6 o 7 personajes. Realmente una película tan grande lo que hacen es que es un pool de artistas. Claro. O sea, no agarran realmente a uno, se escogieron. Creo que éramos 4 o 5 artistas que habían escogido y lo que hacen es los avientan y es una licuadora y lo que sale es lo que hay. Después la película cambió de director y hubo muchos como cambios en el y quedó la porquería que quedó al final, por supuesto. Ahí no es mala. No, bueno, es lo que le sigue a lo malo, güey. No está tan mala, bueno. ¿No? Acuérdense de una cosa, cuando Humberto dice que la película es buena, es mala. Y cuando dice que la película es mala, es buena. Bueno. De hecho, al mismo... Bueno. Al mismo tiempo que estaba haciendo lo de... O que estaba terminando lo de Megamind, yo acabé de hacer ese trabajo ya en París. En lo de Prodigy. Sí, en ese momento se acabó de cerrar lo de los Prodigies. ¿Cómo salió lo de los Prodigies? A los Prodigies, Antoine Chagueron, que es el director de la película, sí, que es como bastante reconocido en París por... Videojuegos, entonces. Videojuegos y motion capture y este rollo. Eso lo puede ser. ¿Qué dije? ¿Puedo repetir en voz alta, por favor? Chiste de Clement, que con ese apellido solo puede ser reconocido en París. Pues sí, porque pronunciarlo es tan... chistoso. La segunda vez no fue tan chistoso. ¿Chagueón? No, lo que dijo Clement. Perdió el timing. Perdóname, Clement. Nos fue a buscar a Humberto y a mí a una convención, a Comic Con, a San Diego, sin saber de entrada que éramos amigos. Él quería buscar a los dos por separado. Y ahí se dio cuenta que nos llevábamos, ni siquiera sabía si nos llevábamos tan bien o no, pero nos dijo... Una película, conseguí tantos melones de dólares, pero todavía, de euros, pero todavía no me los dan, pero quiero llevármelos a París. Y hay muchos productores, muchos directores que pueden llegar a San Diego y decirte, oye, yo hago películas, oye, yo hago caricaturas. Entonces, realmente ahí pusimos un poco más de atención porque un conocido de nosotros, que se llama Mike Kennedy, era amigo de él. Entonces él nos dijo, oye, denle un ratito, porque en San Diego siempre es muy complicado, hay mucha gente, sí, es como complicado hacer citas, o sea, se dan tarjetas, se dan esto, pero es muy complicado hacer una cita, y por X o esta razón, y por Mike, nos sentamos acabando un día con Antoine, nos explicó el proyecto, nos enseñó el brochure, nos dijo, ya tengo el dinero, pero todavía no me lo dan, y dicen, bueno, ok, no te preocupes, cuando te lo den, nos avisas. Ahí nos no sé hablas. Qué. Y estuvo en contacto un par de veces, ya casi, y nosotros sí, nosotros pensamos realmente que nos iba a dar, y de repente eso un día, fue en el mes de julio. Sí, en el julio de haber sido 2007. Y ese año pasó todo. O sea, yo publiqué el primer libro, compró DreamWorks, me habló, yo fuimos a París en enero del 2008. ¿Qué hice este año para merecer sí. eso, no? qué padre. Ya este... ¿Y se casó, aparte? Y me casé. ¿Te casaste? Me casaron. Perdón. Sí. Con Z. Con Z. Sí. Pero bueno, la... Un día habló y dijo, ya tengo el dinero, les voy a hablar mi productor tal día, pónganse de acuerdo con él para ver cómo va a quedar el rollo. Hablamos con ellos, quedamos con el rey, quedamos con dónde íbamos a vivir, que nuestras mujeres iban con nosotros, que todo. ¿Cómo le iban a hacer? Y de repente en enero del 2000 estábamos viviendo, fuimos a principios, mediados de enero y regresamos en mayo. Mayo, mediados de mayo, una cosa así. Ya las madres llegamos a... Ajá. Oye, madres, ¿y llegamos? ¿Qué diferencia ves en tu experiencia personal? Porque ya Humberto también nos ha contado al respecto. Prodigies, la sí. diferencia entre trabajar en Estados Unidos o para Estados Unidos y la diferencia en trabajar en Europa, en Francia. Joder. Me imagino que es un escenario... Lo que muy pasa distinto. Es que en Estados Unidos yo he trabajado para cómico, para licencia, no para... O sea, lo que yo hice para Megamind realmente sí fueron un par de juntas, pero todo lo hice desde mi casa. Claro. Tanto en México como en mi casa de París. Realmente acá era la primera vez, y creo que para Humberto igual, el que ir a trabajar a una oficina. Yo en mi vida había trabajado en una oficina, o en este caso en un estudio de ese tamaño. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. ¿Y cómo era? Todo. Porque ahí sí tienes horarios, ¿no? Tienes, sí. Tienes otra dinámica y otro esquema de trabajo que si estás en tu casa, que aunque, claro, aunque tengas horarios, sí, lo mismo, ¿no? Puedes estar en pijama y puedes estar ahí trabajando. Claro, claro, ¿no? Era bastante abierto. Llegábamos como a las 10 de la mañana y salíamos como a las 7 de la noche. Pero generalmente llegaba como media hora, 40 minutos antes. Como ya está viejo, se levanta temprano, muy temprano, tiene miedo de no amanecer. Porque entonces, yo soy muy responsable de mi trabajo, con otros. Pero realmente había gente en el estudio que llegaba, ¿te acuerdas de Iván? Llegaba a la 1 de la tarde. Sí. Y digo, se quedaba hasta las 10, 12 de la noche. Uh-huh. Pero mientras hicieras tu trabajo no había problema. La verdad es que tanto el director como el director de arte eran como bastante flexibles en el equipo de creativo. Nos daban bastante libertad. Es que para la creatividad yo creo que también tiene que ver eso, ¿no? Que no haya tanta rigidez en cuanto a muchos, los horarios, a las condiciones de trabajo, porque luego eso aniquila la creatividad. Sí, no. Aunque también la puede conducir, pero es un mito, la puede aniquilar. Bueno, y cada quien además. Hay que machetearle. No, mientras cumplieras tu trabajo, no había bronca. Mientras tú cumplieras tu trabajo, no había problema. Nosotros teníamos como metas semanales de personajes. Nos sentábamos, teníamos una junta con los dos directores, nos explicaban el personaje, veníamos el profile, referencias, fotos, y realmente toda la semana trabajamos, tanto Humberto y yo, en un solo personaje. El goal de cada una de las semanas era tener un shot del personaje, o sea, un solo dibujo del personaje, pero que te indicara qué era el personaje, o sea, en lenguaje corporal, sí, en expresión, o sea, que tú lo vieras y dijeras, este es mi personaje. Y cambiábamos dibujos. O sea, Humberto empezaba uno y después el director me lo pasaba a mí, o Humberto me lo pasaba aquí, si yo tenía un problema. Y era como una mezcla. Y nosotros, como no teníamos ningún problema, decía, ay, no es mi dibujo, ahí no me lo toques. Hay que saber trabajar en equipo también, porque sí, a veces eso sí. Es la idea de que el que dibuja es independiente y es el que decide todo. Pero trabajar en equipo a veces es difícil cuando tienes una dinámica de trabajar. Bueno, el director se arriesgó porque nos comentó, después de que vio como la dinámica en la que trabajábamos con él y cómo trabajábamos Humberto y yo, yo no sabía que también se llevaba, sabía que se conocían, y me arriesgué y dije, sí, porque igual decía Humberto, ay, a mí que no, claro, me toque ni, pero tampoco nos conocía a nosotros. Se tomó se arriesgó a contratarnos sin saber. Claro. Había dicho, bueno, pues si ustedes no quieren hacer cambios, yo iba a dejar que siguieran trabajando, y ya veía cómo adaptaba su trabajo a eso. Y Paco sí es bien diva. Sí, yo, sí, no, bueno. Bueno, ahorita seguimos platicando de esto, porque todavía falta hablar de ¿del divismo? Rabia, del divismo. Y tenemos cositas, regalos. No, y aquí puro divina. No, bueno. Pura divina garza. Empezando. Envuelta en huevos. Cálmate más. Envuelta en huevos. Sí. Envuelta con huevos. Tenemos regalos y ahorita vamos a ver. Tenemos regalos. Cómo. Fíjense que los muchachos del grupo Es Cómic nos mandan unos regalitos bien chulos. Yo también traje regalos. Ahorita lo decimos, porque esa pregunta la tienes que hacer tú. Okay. Les voy a mostrar lo que nos mandó Es Cómic. Nos mandó este bonito soundtrack de la película La Revolución de Juan Escopeta. Mejor di banda sonora. Banda sonora. La banda sonora. Soundtrack. Que hoy sí mi gripa no me deja pronunciar bien. Pues ni guacha, guacha, guchihucha. Bueno, nos mandó también estos 4 cómics de historias olvidadas que se produce Gastón Ortiz. Este grupo Es Cómic es de León, Guanajuato, y está dirigido por Javier de León. El Panteón Taurino. Sí, no. El Horacio, el Gastón, y otro que siempre se me olvida el nombre, pero lo quiero mucho. Y también nos mandaron este libro de arte de la película La Revolución de Juan Escopeta. Aprovecho. Que además está chido, es todo cómo se hizo, los personajes, los concept design, todo ese rollo. Y una muy bonita playera para que vayan a ver a los Diablos Rojos del México. Mira más. Sus padres, por cierto. No, güey, están de la fregada, luego te digo. Bueno, acaba de empezar la temporada, da el chance. Traen un picheo de la fregada. Vamos a hablar de deportes. Bueno. Ganó el América. Y al Guadalajara. Bueno, ¿cómo se van a ganar estos obsequios? Oye, pero son 2 paquetes. 2 paquetes. Uno de estos 2 paquetes. Uh-huh. Pues se me está ocurriendo que nos traigan donas de Krispy Kreme. Oye, sí, pero con café. Con cafecito de sí. Aquí de ahí de Krispy Kreme. De la sirenita café. Con 2 colas. Y está aquí cerquita, la verdad. ¿Saben qué? Sí lo hacemos de los primeros 2 que lleguen con donas y café aquí a la... Capaz que no llega nadie. No da tiempo. Me los quedo, Luis. Yo, están re bonitos los regalos. No, siguiente programa. Ándale, ¿qué te parece si un paquete para el que una pregunta que hagas ahorita? Y bueno, otro paquete, el que llegue a las 12 la siguiente semana con donas de Krispy Kreme. Les aviso que no mandamos al interior de la República. No. ¿Cuál es la dirección? Tienen que venir. ¿Cuál es la dirección, Maricame? Tú Insurgente le dices Sur, 1203. 35. Casi esquina con Félix Cuevas. Casi esquina con Félix Cuevas, pasando el parque hundido sobre Insurgentes. Justo donde hay unos camiones blancos. ¿Cuál es la estación del microbús de aquí? Ah, esta. Digo, pues ya pasó. Bueno, está Parque Hundido y es Félix Cuevas. Félix Cuevas, sí, vale. Ahí, ahí pueden llegar perfectamente bien. Una avenida, digo, es una calle que... Ay, Dios. Dije que me iban a aparecerme por Dios. No. Una avenida muy conocida. ¿La avenida de los Insurgentes? Sí, cómo no. ¿Por qué no son más internacionales? Bueno, es In South People. In South People. Bueno. Que cruza acá con Churulooking for. ¿Cuál es la pregunta? Y la pregunta para el otro paquete es, ¿cuál, vamos, digo, gente que por lo menos conozca el trabajo de estos, pues, es cómic, ¿cuál fue el primer trabajo, la revista con la que se dieron a conocer estos cuates? Ok. Los de Es Cómic. Pues, hay una revista, es más. Ok. Javier de León tiene un apodo gracias a esa revista. Muy bien. Por Javier. Twitter, es. ¿Por Twitter? Que por Twitter me lo muy manden. Sí. Si son del interior de la República, pagan su envío, no me estén dando lata porque luego, no. No, bueno. Entonces aprovechen este paquete y Twitter. Va. ¿No? Y ¡tarán! Paco Herrera nos trajo este bonito libro. Es lo más reciente que ha hecho. Se llama The Magic Box. No, a ver, déjame. Este está cerrado porque es el de regalo, pero sí, para que vean. Aquí hay uno abierto. La calidad de la melcocha. Bueno, aquí hay varios abiertos. Lo puedes ojear ahí al respetable. La verdad está bien chido porque Paco da los tips de cómo generar, cómo crear un personaje en base a su experiencia. Y de ejemplos, da consejos, Es otro caso de un libro donde Paco agarra, dibuja, planea, hace, se lo da, olea, volvió, aprieta un botón y ya sale así. Pero no manches, qué botón, güey. Sí, no, bueno, ese botón es mágico. Es un nipple. Entonces, es un nipple. Pues bueno, aquí vamos a regalar uno de estos libros. La verdad es que sí está bien chido y sí estoy pensando... Tiene tres. Ahorita la pregunta ya, Paco. Tres celdas de animación. ¿Tiene está en inglés, francés y español. Es que realmente es un... sencillos tips. Pasta dura. ¿Cuál es la pregunta? Y aparte está hecho por chinos niños. Niños chinos. Ay, qué mal. Así que si odian a los asiáticos, así pueden oler la sangre de las manos de los niños chinos. No, no, no, no. Nos va a caer Meta y Greenpeace y todos esos güeyes. Dios mío. Bueno, la ¿quién dijiste? No. Bueno. Dios nos libre de esos. La pregunta. Canción. ¿Qué pescaba Tintán en el lago de Chapultepec? Yo no sé, ya me gané mi libro. Esa es la pregunta. Canción y la contesto. ¿En serio? Sí. Tómalo. ¿Qué pescaba Tintán en el lago de Chapultepec? Está re bonito, muy bien, mano. Muy bien. ¿Qué pescaba Tintán en el lago de Chapultepec? Esa es la pregunta, así es que pónganse vivos. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter es El Twitter es @los_forasteros. Muy bien, vamos a canción. ¡Ah, madre! ¡Yau! ¡Yuhu! ¿Cómo se La familia de Echeverría, Ambramia de Cepiro, Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol, y es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas pa' bañar al personal. Y es que nuestros puestos suben la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Gordillo va a ser el ganón. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Cada día hay que pagar más. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Cada día hay que pagar más. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Y bien, ya estamos de regreso en Los Forasteros aquí en autoexplora.com y les recordamos que estamos en Ustream, ¿no? También es importante. ¿Y qué, ya hay ganadores? ¿Qué? Todo el mundo. ¿Pero qué creen? Nadie le ha atinado al, al de Grupo Escomic. Preguntando el apodo de Javier de León. Estoy preguntando cómo se llamaba la revista. Brutos. Y pues sí, el ganador del de Herrera. ¿Quién es? Se soltaron así de ¡ah, yo lo quiero! Y se encueraron aquí una idea. Estuvo horrible, pero bueno, todo lo que pasa en una canción. El ganador es el señor, el que tiene por Twitter Rulo-BS. ¡Esto! Se acaba de ganar el libro de Herrera, fue el primero que contestó. Tiene que venir por él. Pescaba cahuiles. ¿Qué son los cahuiles? Sepa, no sabe porque no pescó ninguno. Ahí te lo enseño cuando lo pesque. Exactamente. Oye, ¿qué tiene que hacer para recoger su premio? Nada, ya. Ahí cuando lo vea se lo doy. ¿Rulo? ¿El Rulo de The Shine? Pues me parece que sí, ¿eh? Tiene, sí, toda, tiene, ¿sí?, todo el friquismo. Ah, pues estaría bueno que se pusiera a trabajar para que entonces nos dé gusto y se lo entregar, ¿verdad? Sí, cuando acabe las páginas que quedó que, de entregar, bueno, sí, te doy el libro. Cuando, bueno, vea yo los, cuando vea que me mandan los archivos. Igual para el siguiente festo, creo, ¿no? ¿No? Dijo, quedamos. Ajá. Aquí te lo guardo, manito. Sí, para, bueno, que sigas de... Sí, bueno. Muy bien, ¿con qué seguimos? El Santos es de Guadalajara. Ya dejen de mandar. ¡Ah, ya llegó la respuesta! ¡Ay, tú miraron las dos! ¡Dije, no! Ya llegó la respuesta para el de La Iguana. La Iguana era la revista y da la respuesta Jorge, Jorge F. Muñoz. En el Twitter, Jorge, tú sí me caes bien, tú sí te vas a... Te llevas esto para tu casa. Ahí pásale luego a la oficina, tú ya sabes dónde es. Aquí puro deportivo. ¿Estás insinuando en tu comentario que te cae mal Rulo? ¿Rulo? ¡Me cae re gordo! Se lo está insinuando, le está diciendo. Creo que lo dijeras al aire. Mendigo zángano. En vez de ponerse a trabajar. Ay, sí, pero ahí sí anda muy. Ay, yo fíjate que yo acabé aquí, que no sé qué. Parando, sí, ya, ya. ¿Sabes para qué le sigue parando al gato? Debe amar y todo, ya sé, güey. Ay, ay, ay. Muy bien. Ya te dije, no tienes el libro hasta que no me lleves esa. ¿Quién más está en Twitter? No, eso es para los saludos del tío Gamboringo. Yo lo que quiero es como seguirle con. ¿Quién coño seguía tú? Ay, bueno. A ver, rápidamente, antes de entrar al tema de Made, que sí nos interesa, cuéntanos rápidamente, Paco, pero rápido, en serio, sí, sí, ¿qué sí. onda con Rabia y qué onda con Disney Shorts? Ok. Rabia es una empresa que tenemos con Jorge Juárez y con Humberto Ramos y un muy buen equipo de trabajo, donde está Chucho, Aria, todo un saludo a todos por allá si están viendo, a los Pantoja, a todos. Realmente son... No, que no vean que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar, que tenemos entrega. Harta. Atas entregas, y prácticamente empezamos haciendo pininos y juguetes de vinil y producciones, y bueno, ahora hacemos volumétricos, entonces realmente hacemos desde una miniatura hasta 3.5 metros, 3.40 metros de altura. Así como le gustan a Clement, ¿no? Así. Sí, bien bonitas, brillosas. Brillosas y cabezonas, sí. Pero bueno. Y realmente la empresa dio un giro increíble y bueno, ahora tenemos un par de proyectos en la mesa muy interesantes. Estamos trabajando mucho para Disney, para Warner, para Televisa, para Para nosotros mismos estamos por sacar una línea de juguetes bastante interesante. Nos asociamos con Víctor Laustalota, al cual le mandamos un saludo bien grande. ¡Gachabol! ¡Gachabol! ¡Rules! ¡Rules! Y de ahí empezó a salir la relación que tenía yo con Disney. Se había perdido un poco porque yo había estado haciendo los cómics, lo del diseño de personajes, la película y todo este rollo. Y de repente regresamos a Disney por azares del destino y empezamos a trabajar en el proyecto este que es Disney Shorts. Disney Shorts es la primera vez que en México, que Disney México hace un producto desde cero. Se generó el concepto, el nombre, el logotipo, los diseños, el arte, todo. Es la primera vez que se hace todo desde México. De hecho, esto lo estoy haciendo con Leonardo, lo estoy haciendo con Gachabol, lo estoy haciendo con Rabia, lo estoy haciendo con Federico Ponce, que es otro de nuestros socios. Y realmente se han tuiteado un par de imágenes de lo que se anunció, lo que Disney anunció en Expo Disney y a nivel de negocios hace un par de semanas. Y realmente son figuras de vinil de 3 y de 9 pulgadas. Y realmente están todas las licencias y va a haber artistas mexicanos también involucrados en general. Sale a la venta en verano. Se va a escuchar como ¡yu! Bastante. Verano. ¡Yu! Bastante. Es como Urano. ¿Uranos? Eso funciona en inglés. Uranos. Eso funciona en inglés. Por eso. Un chiste culto. Me parece que tienen como un search bot de albures ustedes, o sea. Sí, aquí tengo en Twitter. Cañón. Arroba albures mexicanos. Oye, pues está muy chido esto, Paco. Entonces, sí, es un gran proyecto, ¿no? Es un gran proyecto. Nos ha costado casi 2 años llevarlo a... Sí, casi, prácticamente, porque levantar una propiedad desde cero con una empresa tan grande es bastante complicado, sí. Pero hemos recibido mucho apoyo por parte de Disney. Y ahora que se anunció, realmente fue una grata sorpresa cómo ver todas las empresas alrededor quieren el producto. Claro. Y bueno, tenemos unos zapatos muy grandes que llenar porque se va a todo México y ciertas partes de Sudamérica. ¿Cuándo se supone el lanzamiento de este producto? Estamos por anunciar y por soltar la fecha y todo, pero yo creo que estará siendo por ahí de junio, tal vez, antes de que salga en tiendas. ¿En el verano? En el verano. Estaremos aquí pendientes. Oye, Paco, sí. ¿En dónde puede... Ya no es chistoso. ¿No? ¿Dónde pueden las personas conocer tu trabajo, consultarlo? ¿Hay alguna página? Bueno, prometo actualizarla, que es herrerabox.com. El Twitter es @herrerabox y... Tienes una página de Facebook que estaría bueno que activaras. Sí, prometo activar mi página de Facebook. ¿Alguna vez usarlo, por lo menos? El problema es que afortunadamente hemos estado demasiado ocupados entre Rabia, entre diseños de personajes. También estamos haciendo una nueva película, unos nuevos... ¿Rabia tiene página? Rabia está por salir al aire, pero te pueden meter a rabia.com.mx y ahí hay un mail para cualquier cosa de información. Okay. Pero está a punto de salir al aire con todas las muestras de todas las piezas que se han hecho. Humberto ha estado posteando algunas, en Twitter se han posteado unas. Hace poco hicimos para Disney un hombre araña de tamaño natural basado en el diseño de Humberto. La de Humberto hizo la dirección de arte, sobre escultura marcó todas las telarañas. Y qué padre. Disney llevó prensa para que la firmara y fue como todo un suceso. Estuvo padre. Y dicen los tiene en buena estima. Bastante. O sea, si estamos como muy consentidos. No, a Paco sí lo quiere de Pluto. ¿O no? Viene desatado, Humberto. Por Dios, que me desmienta Paco. A ver, desmiéntame. Es verdad lo que dice. Ahí está, ya ves. 5 minutos. Para que no se acumule. Era pedazo de Disney, ¿no? Bueno, ya. Bueno, pero bueno. A grandes rasgos. Ha sido muy complicado, también estamos empezando a hacer unos nuevos diseños para una película nueva que está por calentar, basada en un libro de Cornelia Funke, con Raúl García, ex animador de Disney y director de... Que fue el director de la película esta del Lince, ¿cómo se llama? Del Lince Perdido, sí, con Antonio Banderas. Es así, nunca la... Ajá, española. Y estamos por comenzar eso, estamos con proyectos de juguetes, con tematización, con lo de Disney Shorts, entonces ha sido muy complicado y muy estresante. Oye, ¿dónde consiguen tus libros? Realmente... No, los consiguen. Sí, sí, ya está medio complicado, hay un par de en algunas librerías, prácticamente yo tengo dos cajas que me restan y no tengo más. Pues está agotado, literalmente. Sí, realmente tiene la duración de un poco menos de un año cada libro. Son 1,500 copias cada libro. ¿Crees que para Festo puedan conseguir alguno de estos libros de Magic Box? O el de Festo, yo traje bastantes para Festo el año pasado y se vendieron bastante bien. Les agradezco mucho a todos por el apoyo del evento y por el apoyo de la gente, que realmente a todo el mundo que llevó vendió y vendió muy bien. Cosa que se agradece bastante, que a todos los artistas les... Sí, o sea, no es mercado, fue para los artistas y a todos fue negocio para los artistas y todos pudieron... Que está padre, está trabajo, bien, claro. Ahora, este libro está por cumplir su ciclo y viene el nuevo en julio, que es el nuevo Magic Box. Y entonces estos ya se vuelven como de colección. Sí, realmente este sería el... Claro. Son cuatro, o sea, estos tres ya no sexto. Se consiguen. Ya no se consiguen. Okay. Ya no, el verde todavía hay algunos por ahí, que de algunas tiendas que lo tienen, pero todos los demás... Ya no hay nada. Yo tengo como dos cajas del Magic Box y se acabó. Uh-huh. Y por ahí saldrán algunas tiendas con copias y con libros, pero realmente en poder yo ya no. De hecho, traje el 2, ya no lo tengo yo. O sea, ya tengo yo una copia. O sea, el 2 voló. Y estamos por sacar el sexto. Ya es el sexto libro. Es uno por año. Pasta dura. Edición limitada. Muy bien. Qué bonito. Muchas felicidades, Paco. Realmente un gran trabajo. Realmente un gran artista. Señores, sigan. Y un orgullo para nosotros. @HerreraBox. Miren, les contesta poco y es bien diva, pero neto es un gran artista, es a toda madre, y yo creo que les recomiendo darle follow a este muchachón. Sí. Gracias por venir. Para seguir con el programa, llegamos a la hora bonita. Yes. Se va a poner la chica Holanda. Holanda. No, era danesa 33. Holanda danesa 33. Ay, okay. Es un poquito más arriba. Era extraño. La chica danesa 33 del programa. Mabe. Hola. Bueno, hola. No quisiera usurpar funciones aquí con el tío Gamborimbo, pero quiero mandar saludos a Víctor Santiago, a Iko Zuru, a mi hermana Maru y a Miguel Ángel Mott, que nos están escuchando, nos están siguiendo y que esperamos que corran la voz de este bonito pueblo. Bueno, yo les quiero recomendar dos películas que vienen al caso. Una es, pues, en blanco y negro, los inicios del cine sonoro. Es una película que se llama Freaks, de 1932, sí. De Todd Browning. ¿Ahorita Fush? O sea. Es bien interesante esta película porque habla de estos circos de fenómenos que... ¿Y por qué viene el caso? Sí, explícanos qué tiene que ver con el programa. Yo nada más busqué una bonita referencia al cine clásico y creo que esta película nadie se la debe perder. No, el final es... Ay, así sí, de... sí, One of Us, ¿no? Está, bueno, yo cuando la vi... Y además son personas que sí realmente tienen discapacidades físicas y que están actuando ahí, y además son personajes bien complejos dentro, sí, no, y bien freaks. Aquí está para que la ponga o lea. Creo que es la primera película que has mencionado que yo ya vi. Y que... Y sí está de... Sí está... Ay, es fuerte. Y la viste por accidente, ¿verdad? Sí, pues la vi en Canal 11 cuando... Sí, claro. Que a veces cuando son películas en blanco y negro como que les acateamos, ¿no? Pero no acateamos. Esta sí está así... Ay, y otra que es en blanco y negro, pero es de los 80, es El Hombre Elefante, que tiene también que ver con estos circos del siglo XIX en Inglaterra y en toda Europa. ¿Qué? No, que Clemen no, puede. Di tu frase. Bueno, es que sí tiene que ver porque El Hombre Elefante, bueno, fue el caso de John Merrick. Sí. Un caso real. Lo sacaron de un circo, sí. Pero básicamente John Merrick se hizo famoso porque se hizo un caso clínico destacable en la Academia de Ciencias. Sí, claro, pero él estaba. Es la época en donde estos circos buscaban a los fenómenos para exhibirlos, ¿no? Es una época en que así funcionaba, la sociedad iba y pagaba, ¿no? Por ver todavía, fenómenos. ¿No? Todavía, bueno, vas a las ferias de pueblo y sí, ¿no? Que la mujer cucaracha y la mujer no sé. Ah, qué, no, yo pensé, ¿no? Que ahora... Problemas por la academia y esas. Ah, también, o sea, también. ¿No? Ambas películas versan sobre todo en dónde radica la esencia de lo humano. Así es, y dónde está lo monstruoso, ¿no? Sí, también. Porque aquí entonces... en esta película de David Lynch, que además él reinterpreta la historia de John Merrick, no fue así como él la cuenta. David Lynch es de Seven, ¿verdad? No, ese es David Finch. Ah, chale. David Lynch. Está temblando. De Dunas, bueno. David Lynch hace esta historia con Anthony Hopkins, que es el médico que atiende a John Merrick, y es entrañable la historia. De verdad es que es muy, muy conmovedora, pero además es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo haberla visto haber visto los cortos de la película cuando ganó los Oscars en aquel 1982, sí, sí, sí, por ahí, y cuando se quita la máscara el hombre elefante, yo estaba muy pequeña y yo sí me impresioné, la verdad. Ya después la vi y dije, bueno, sí, es una película que... Y espérate que... No sea la mejor ser humano, ¿no? Vale la pena verla, es una muy buena cinta, sí, ¿no? Que además tiene un gran maquillaje y que está hecha en blanco y negro también para generar esta atmósfera extraña, rara, perturbada, que rodeaba pues a los circos y a los hospitales de esa época de Inglaterra victoriana, ¿no? Ahí, y esa fue la recomendación de la prima, bueno, de... esa y este American Pie, ¿no? American Pie. Oigan, y vamos a idear aquí una sorpresa para nuestros para ir a ver a Avengers, sí, con unos fans. Así ahí es, vamos para que le pregunten a Humberto, ¿por qué no sale el hombre araña? Que nos disparen del cine, ¿no? Pues creo que es una cosa muy común entre los comiqueros. Vamos a buscar a ver qué podemos hacer al respecto para invitar al hombre araña. ¿Eh? ¿Qué? Sí, va a salir el hombre araña. ¿Va a salir? Doink. Oye, fuertes declaraciones. No sé. No, fuertes declaraciones. No se sabe, no se sabe. Bueno. Muy bien, ¿quién más? A ver. Oye, a ver, Humberto, tengo una duda. La otra vez, fíjate que me llegó. ¿Tienes una duda? Okay. Tengo duda. ¿Me ayudas? Ay, qué rico está mi jugo de verdura. Apúrate que se va a acabar el programa. Ya, sí, ok. Chin. A ver, alguien por ahí escribió en internet y una persona me preguntó si esto es cierto. Dicen que hay un mal, que el mal del historietista es casarte con una mujer que no tenga relación, ay, con el medio. ¿Qué se hace con hombres? Con una mujer. Ya se puede, ya se puede, por eso aclaro. Pero se supone que el mal del historietista es casar, porque no te van a entender, entonces, como no te entienden, acaba en divorcio. ¿Sí? Okay. A ver, ¿qué es tan malo? ¿Cómo? No, es que a mí en lo personal me parece una estupidez, pero bueno. ¿Qué, casarte? Yo llevo 2 años casado, puede ser que yo no soy historietista, yo soy otra cosa, pero bueno. Ay, pero estás todo el tiempo ahí con tus cuatro. Eres más friki. De la película, man. Estás como que muy cercana. ¡Ay, my human being! No sé. ¿Qué opinas? Híjole, mira, me parece como muy irresponsable hacer ese tipo de comentarios, la verdad. Porque yo no sé qué le habrá dicho, pero me ha hablado una persona que tiene graves problemas él en lo personal y lo que busca es echarle la culpa a otras cosas. Es como cuando los papás dicen que los niños ven la televisión y la televisión es muy violenta y los niños son violentos por eso, ¿no? No, en realidad... No por los fregadazos que le da el papá a la mamá, ¿verdad? Claro. Tener una pareja, es una decisión de adultos. Si no eres un adulto, pues no puedes plantear una relación de pareja. Y aún siéndolo, es complicado, ¿no? Pero echarle la culpa al trabajo de uno o de otro, o al gusto, o a la afición, es una tontería, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera, pero me parece una pendejada. Oye, pero sigo siendo un niño y tengo pareja. Sí. Sí. Pues sí, pero tomaste decisiones, llegaron a un acuerdo. Ella se comporta como adulto y... Por ejemplo, una de las parejas más solidarias que yo conozco dentro del medio de la historieta es Clement. Sí, pero con todos. No, pues, tiene su novia... Manuela. Manuela. Manuela. ¿No? ¿La compañera? ¿Qué es? Es de Palma. Es de Alemania. Es alemanita la chava. Alemanita. Pero porque es la tan difícil... La conocí ahí en Palma de Mallorca. Oigan, es tan difícil convivir si uno no está en este medio, ¿no? El estar en reuniones quizás donde nada más hablan de cómics, donde nada más hablan de películas de cómics, donde nada más hablan de ciertas cosas. Es difícil convivir en este... Es como si ustedes también están dentro del ambiente, otro ambiente con la pareja con la que están. Lo que pasa es que aquí hay un error. Mira, yo creo que lo que se deben de hacer es generar acuerdos. Mitos y leyendas. Sí, son mitos y leyendas. No es cierto de que todas nuestras reuniones nos las pasamos hablando de cómics. No. De hecho... Nada más las de Gantus. Nada más las mías. ¿Por qué? Porque hago que Humberto hable de su experiencia como comiquero. Esas mamo. No, o sea, en realidad lo que se hace es hablar de muchos temas. Sí, tenemos lo que pasa con los cómics en particular, la gente que le gustan los cómics, es que por lo regular se clava sin albur, se clava más en ciertos temas como el cine, no te habla de la película, te habla del director, de los actores, de las referencias. Sí es un poco más clavado, pero hay acuerdos de pareja. O sea, yo si voy de repente a tener una reunión donde voy a hablar de mis fricadas y de lo que a mí me gusta, sí le aviso a mi mujer, oye, va a ver este, ¿quieres estar? Y me dice, no, yo voy a mis amigas, órale. Por ejemplo, Paco, Leonardo y yo, ¿no? Que somos amigos de mucho tiempo. Y nos juntamos normalmente en reuniones y tal. con otros amigos comiqueros también, como Micro, como Clement, cuando el Pato cuando viene de, uh-huh, de Monterrey, Gantús, es... Me parece complicado inclusive recordar una reunión donde el tema haya sido el cómic. Hablamos de otras cosas. Y de la gente de tu trabajo, como se hablan todos los medios. Hablamos del chisme, hablamos mucho de política, por ejemplo, ¿no? Somos un grupo como muy político. No parece, pero sí lo... Y se pone más chida el cotorreo. O sea que es uno de esos mitos, ¿no? Yo digo algo, el medio, ya cuando te estás llevando o estás trabajando a cierto nivel, los beneficios de este medio son bien fregones y a las chavas también les raya cañón. Yo tengo, y Humberto sabe de repente los beneficios, las cosas que tenemos por trabajar ya con ciertas personas o con ciertas empresas, sí, y el ambiente también es muy chido y a las chavas les raya bastante cuando ya también estás así, te digo, si estás en tu casa encerrado y no sales, no tienes una vida, pues está cabrón, ¿no? Además, Es interesante. Y cambiarse la ropa es muy importante. Sí, a mí me parece interesante. No sé, a lo mejor habrá personas a las que no, pero yo creo que es un mundo muy variado, muy interesante. Pues hay de todo. No es un mundo tan reducido, ¿no? Como muchos pudieran pensar. Entonces está bien. Okay. Opina, Clement, por favor. Yo en general, yo creo que tiene mucho novia que ver con la información que manejas, pero también con la información que esperas recibir de las demás personas, claro, ¿no? Porque si nada más lees cómics y además, no te interesa hablar de otro tema, obviamente nada más te vas a empatar con una geek, claro, igual que tú, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, a mí me estimula mucho una persona que de repente habla cosas... Que habla de... Bueno, independientemente. Sí, que sepa hablar de otras cosas que no es... Que tengo otra información que de repente, sí, me sorprende de... Ah, chinga, esa no me la sabía. Y que bueno, pues ya me motivé a aprender nuevas cosas, ¿no? O sea, en todo. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero... No, deja. Ah, no, perdón. Leonardo. ¿Cuál es el qué? No. El verdadero mal del historietista. No, ¿tú qué opinas de esto, de la relación de...? Pues yo pienso que, hace cuenta, yo tengo como amigos de, como en diferentes círculos, desde cine, música, cómics y todo ese rollo, y lo único que hace cuenta, he llegado a la conclusión, es que la parte comiquera es bastante observadora. O sea, es personas que se dedican realmente a observar cómo se mueve los alrededores, o sea, quién es quién y qué hacen. Y es padre porque, a diferencia de otros círculos, pues realmente se ponen a pensar. Estamos dando regalos, ya estamos mandando saludos, cabrón. Ya que empiecen los concursos. Vertio Gamorimbo, hazme un favor. Nano el Enano, que te quiere que los... El Dwarf dice que este programa nada más se trata de puro homoerotismo. ¿Tú qué dices a eso? Pues que vengan para acá y ya veremos. Si tienen algo que proponer. ¿Estamos creciendo? Si tienen algo distinto que proponer, pues que vengan. Lo que no sabes es que aquí en la mesa de transmisión hay un espacio donde sí podrían ayudarte, ¿no, mi Clave? Sí, sobre todo el Dwarf, hasta el nombre lleva la fama. Está a la altura de las circunstancias. ¿Quién más? El cómic es para todos. Raimundo Rábago. ¿Quién dijo esa mentira? ¿Qué cosa? Que el cómic es para todos. ¿Quién dijo esa mentira? No es cierto. No, un cuate que parece que abrió una compra. En Ustream una página del cómic es para todos, donde está transmitiendo los forasteros. Bueno, el cómic es de quien lo paga. Tenemos una última cosa que ver aquí, ¿con quién? ¿Qué con sigue? Humberto. ¿Pero? Claro. Ah, a ver, sí, la recomendación rápido de la semana. Ahí les voy rápido. ¿Ven lo que dice del espacio aquí abajo? Mi libro de referencias de la semana se llama Anatomía para el Artista. Muy bien. Es un libro poquito caro, lo pueden conseguir en las librerías acá de prestigio. Yo lo tengo ya. O sea, Segandi. Y está, la neta, del planeta. Digo, si tienes más de 21 años, está muy chido como referencia. Si tienes más de 21 años, también está muy chido. Es una Playboy muy cara. ¿Eh? Pueden bajar de Taringa. Ah, lo pueden bajar de Taringa, no le hagan caso a Clement. Ay, no, a ver, otra vez diciendo, si los quieren comprar, vayan y bla, bla, bla. Y vayan y clonen una tarjeta. No, pero es un libro de referencia de anatomía, muy chido. Porque tiene, hay unos como albanenes donde te van marcando parte de la foto que tiene de base. Tienen hasta monitos. Muy bien. Bonitas. Unas tienen monito y otros tienen... ¿Monitas? No, pues agarra. Bueno, cómprenlo y véanlo. Es un gran libro, buena referencia. ¿Y changos no vienen? Vienen mantarrayas. Ándale. Chicos, ya nos vamos. ¡No, qué vamos! Señores. Luis Gantús, gracias. Hasta la próxima. Besitos a todos. Gracias. Paco Correa, gracias. Gracias a Escomic. Leonardo Lea. Muchas gracias. Edgar Clement. Gracias. La semana que entra aquí los esperamos con las donas. Claro, aquí las donas, para su paquete. La semana que entra echen las donas para acá. Pero con. Con café, acuérdense. Sí, sí, acuérdense. Somos uno, dos. ¡Ay! La semana que entra tenemos un invitado especial también. ¿Dona con café? ¿Quién le llama? ¿Eso soy yo? Jorge Break. Muy bien. Yo no vengo, cabrón. Aquí lo esperamos. Aquí queremos ver al Jorge Break. Yo quiero ver sangre. Con el Clemen y el Ram. Muy bien, pues gracias. Los esperamos la próxima semana en Los Forasteros, autoexplora.com y Ustream. También ahí nos así encuentran. Es. Gracias a Rafa Montiel, a Oscar Camacho, a Aarón Guerrero y a nuestro productor Oscar Trinidad. Una bien, Oscar. Trinidad, Oscar. Trinidad, Oscar. Nos vemos, hasta luego. Bye. Bye. Autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros por Autoexplora.com. Autoexplora.com.